La historia que les voy a contar es una historia nueva para algunos, pero es una historia conocida por todos. Yo era adolescente, como muchos jóvenes en México, ahí en mi ciudad, me gustaba salir a la calle, poníamos piedras ahí a media calle y esa era la portería y jugábamos fútbol unos ahí con otros, ¿no? Así que esa mañana en particular llegó alguien en una bicicleta, un hombre joven ahí, y nos llamó a todos. ¡Hey, vengan, vengan! Nos dijo. ¿Qué pasó? Venga, venga, nos dijo. Fíjense que estoy pasando por una gran necesidad. Este familiar está muy enfermo y necesitábamos comprar medicinas y pues nosotros somos muy pobres y no tenemos dinero y nos estamos viendo en la penosa necesidad de vender las cosas valiosas que nos quedan. Y aquí traigo este anillo y saca un anillo de oro, hermanos, grandote. Dice, yo pues estoy en una urgencia y necesito conseguir dinero para mi familia y pues este anillo vale tanto. Yo no me acuerdo cuánto dinero mencionó, pero será mucho dinero, ¿no? Y estoy tan desesperado que aunque me den 200 con eso, ya me resigno. Así que, ¿tienen dinero? No, pues es mucho dinero. No, no tenemos. Y yo, no, pues no, tampoco. No, mis papás no están como para pedirles. No, es que estoy tan desesperado, decía, tan desesperado que... Y entonces yo empecé a pensar, dije, y mis ahorros, yo tengo ahorros que he hecho para mi bicicleta y es de oro. Y yo le dije, no, pues la verdad no, yo no tengo tanto. ¿Cuánto tienes? Me dice. No, pues a lo mucho yo creo que va a costar como 50 pesos. No, no, no, no, no, ¿cómo crees? Pero estoy tan desesperado que ni modo, ya ni lo puedo pensar. Pues tráetelos, me dice. Hombre, que me meto corriendo a la casa, sacando todo lo que pude ahí, rasguñando las monedas. Y ahí vengo yo, y dije, ahora o nunca. Y le digo, pues ahí está, ¿cuánto conseguiste? No, pues todo esto. Oh, no, no, ya ni lo pienso porque me estás transeando. Todavía me hizo sentir culpable, ¿no? Y ya le di el dinero y se arrancó en la bicicleta y se fue. No, yo me metí a la casa bien triunfador, según yo, ¿no? Dije, no me lo vayan a bajar aquí los amigos. Esperando al rato llega mi mamá, ¿no? Mamá, ¿qué crees? Y le cuento la historia. Y nada más se me queda viendo. Me dice, ay, hijo. Tráeme un pedazo. A ver, quiero ver el anillo. Y ya me lo pidió y digo, trae un pedazo de papel. ¿Papel? Tú tráelo. Y ahí vengo, ¿no? Con mi hojita de papel. Y me voy el anillote así, bien amarillo. Parecía de puro oro sólido. Me dice, mira tu oro, mijito. Y lo empieza a tallar con el papel y yo empiezo a ver que el anillo de oro empieza a rayar como marcador verde. Yo dije, ¿y eso? Dice, ay, mijito, te vieron la cara. Caíste redondito. Tal vez esta historia sea nueva para ti, porque es mi historia. Pero todos tenemos una historia como esa, donde pensábamos que éramos más listos cuando en realidad nos estaban engañando. Se necesita experiencia, discernimiento para darse uno cuenta cuando algo es falso, cuando algo no tiene el valor que aparenta. Hermanos, hoy voy a hablarles del discernimiento espiritual, porque hay algo más valioso que el dinero en riesgo para todos nosotros. Y estoy hablando de la verdad y también de la santidad. Si a ti te pagaran con un billete de denominación $2.75 y en la foto trae a Mickey Mouse, fácilmente te darías cuenta y dices, ¡ay, es bien falso!, ¿no? Los falsificadores no hacen eso. Los falsificadores tratan de imitar lo más posible al original para que nosotros seamos engañados. ¿Alguna vez te pagaron con dinero falso? ¿A cuántos les tocó? Ya casi no, ¿verdad? Es más difícil. Pero qué desgracia es cuando a uno le dan un billete falso y después te rebota, ¿verdad? Imagínate que lo que está de por medio no es el dinero, pero es tu salvación. Es la verdad, es lo que tú crees. Hablar de discernimiento espiritual es importante en la iglesia para hacernos conciencia por causa de varias situaciones peligrosas que están pasando en la actualidad. Aquí tengo yo 6 razones por las cuales debemos estudiar y crecer en el discernimiento espiritual. En primer lugar, estamos viendo en las iglesias que dicen ser cristianas actualmente una creciente desconfianza en la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Muchos cristianos ya no creen que ir a la Biblia es la primera opción y acuden a la psicología. Muchos hermanos hoy en día prefieren oír un TED Talk, un video acerca de una persona que da sus opiniones, sus experiencias, sus conocimientos académicos, en lugar de ir a la Biblia a hacer un devocional para preguntar qué dice Dios acerca de un tema. La iglesia cada vez, aunque tienen en papel en sus declaraciones de fe las iglesias que creen que la Biblia es la palabra de Dios, en la práctica, muchos cristianos no creen que es suficiente para los asuntos de hoy. Otro fenómeno que nos motiva a hablar de discernimiento es que muchos cristianos se aburren de estudiar la doctrina y la teología cristiana. Se les hace algo aburrido. No le ven la utilidad a conocer a la persona de Dios, su naturaleza, su carácter, sus atributos. Se les hace aburrido tratar de comprender cómo Dios ve el universo y lo explica. Aún la teología sistemática, que es el resumen de los grandes temas que Dios considera prioritarios, para muchos cristianos no es interesante. Van a la Biblia y dicen, pero ¿a quién le importa estudiar de estas bendiciones espirituales o de estos temas doctrinales que los apóstoles escriben ahí? Ay, no, qué aburrido. A mí denme algo más práctico. Y se aburren. Muchos cristianos no ven la prioridad que Dios le da a ciertas realidades. Tercera razón para estudiar el discernimiento. Cada vez los cristianos se adaptan más a la cultura, o los que decimos ser cristianos, hay una adaptación a la cultura en donde se minimiza el pecado y el odio que Dios siente contra la maldad ya no es compartido por los que dicen ser creyentes. El discernimiento nos capacita para distinguir entre lo bueno y lo malo, pero cuando perdemos esa capacidad, entonces lo malo ya no es malo. Y entonces los cristianos empiezan a parecerse cada vez más a los no cristianos. Si no fuera suficiente con eso, urge crecer en el discernimiento espiritual porque vivimos en una comunidad donde ahora, a través del acceso a la información tan fácil que tenemos, a través de la internet, oímos de gente que dice ser cristiana, que predica el evangelio cuando en realidad anuncian mensajes contradictorios. Ahora tenemos muchos predicadores que dicen que están predicando el evangelio y cuando oyes lo que dicen, te das cuenta que lo que están diciendo es completamente diferente a lo que otro dice que es el evangelio. Y otro. Mientras que el apóstol Pablo decía que, aunque hay muchos que dicen que hay diferentes evangelios, en realidad hay un solo evangelio. Y si alguien predica un evangelio diferente a este, está bajo maldición. La palabra de Dios dice que en el evangelio está el poder de Dios para salvación. Pero así como tú, cuando estás enfermo y te dan un antibiótico para acabar con la infección, si tú diluyes el antibiótico, pierde su potencia. ¿Sabían eso? Si nosotros adulteramos el evangelio, va a perder su poder salvador. Pero muchos cristianos no distinguen. Yo les conté hace un tiempo de cómo llegó una persona aquí en la ciudad que es líder en su iglesia. Me contactó por teléfono y quería hablar conmigo. Entonces me dijo, queremos este próximo verano hacer un evento donde todas las iglesias se unan en Tracy para ganar a Tracy para Cristo. ¡Amén! ¿Cuántos hubieran dicho amén? Pues amén. ¿Quién no quiere ganar a Tracy para Cristo, no? ¿Verdad, pastor? Sí. Además, el Señor Jesús dijo que debemos ser uno para que el mundo crea. Ah, sí, sí, lo he leído. Entonces, ¿cómo ve? ¿Vamos a ganar a Tracy para Cristo? ¿Se une, pastor? Le dije, pues mira, antes de salir a predicar el evangelio, tengo que sentarme con tu pastor y con los otros para escuchar lo que ellos dicen que es el evangelio. No vaya a ser que nos paremos ahí enfrente y sorpresa, anuncian algo que no es lo mismo. ¿Cómo ves? Entonces, primero hay que oír qué es el evangelio, ¿no te parece? Para ver si lo que yo creo que es el evangelio es lo mismo que ustedes creen. No vaya a ser que nos desmintamos unos a otros ahí delante de toda la gente y sale peor. Así que dile a tu pastor que me llame primero para sentarme y conversar con él. Eso pasó hace unos pocos años. Todavía estoy esperando la llamada. Si yo no hubiera ejercido discernimiento, ¿qué hubiera pasado? Probablemente eso. Allí estuviéramos en medio de un evento delante de mucha gente hablando de cualquier cosa, incluso buena, menos del Evangelio. No hubiera sido la primera vez. Si no fuera suficiente esto, añadido, ahora tenemos muchos que dicen ser cristianos, que defienden la sana doctrina, pero también se contradicen unos a otros. Todos reclaman tener la sana doctrina. ¿Y cómo saber quién en verdad tiene la sana doctrina cuando no hay discernimiento? Ya llevo 5 razones. Y si no fuera suficiente, una sexta. También hay muchos, muchos que dicen ser cristianos, pero que viven peor que los no cristianos. Ahí tenemos a veces gente que va manejando agresivamente y entonces hasta hay videos de eso, ¿verdad? Que le llaman road rage, la furia al volante. Y ahí va uno manejando y se le cierra otro, dice, ah, sí, entonces le avienta el carro encima, ¿verdad? Y ahí están agrediéndose, amenazándose hasta que se para uno, se baja del carro, viene enojado y le empieza a reclamar al otro y se baja otro y lo trata de calmar. Oh, no, cálmese, cálmese, no le dé tanta importancia. ¡No, cómo de que no! Está, pero bien encendido. El diácono. ¿Verdad? El enojado es el cristiano y el ateo lo está calmando. No, cálmese, amigo, cálmese. Se han invertido los papeles. ¿Cuánta gente has escuchado que dice, no, si así son los cristianos, no, ¿para qué soy cristiano? Ahora ya no sabemos distinguir quién es quién. De verdad, estamos en necesidad de crecer en el discernimiento, pero no en cualquier tipo de discernimiento, en el discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. ¿Y qué es la diferencia entre el discernimiento y el discernimiento espiritual? Cualquier persona puede ejercer discernimiento, porque discernimiento, estrictamente hablando, significa la destreza para distinguir. La destreza para distinguir e identificar las diferencias. Eso es discernir en palabras simples. Así que cualquier persona que tenga estudios, que tenga experiencia, buen sentido común, puede discernir. Pero para discernir espiritualmente hace falta una palabrita. Espiritual, ¿verdad? Discernimiento espiritual. Esa es la diferencia. Para discernir espiritualmente es indispensable que se cumplan 2 condiciones. Para que usted pueda discernir espiritualmente, pues en primer lugar, usted tiene que ser una persona espiritual. En otras palabras, para que usted discierna espiritualmente, usted tiene que tener al Espíritu de Dios en su vida. Primera de Corintios, versículo 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, el hombre natural es la persona sin Cristo. La gente no es gente, digamos que moralmente mala necesariamente. Es gente a la que simplemente Dios y la palabra de Dios no le representa algo importante. Es el hombre almático. Así se lee literalmente en griego, el hombre almático. Es decir, el hombre que vive bajo su propio raciocinio. No tiene estándares espirituales. Dios no es una prioridad para esas personas. La gente sin Cristo, pues. Para ellos, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Yo era uno de ellos. Yo recuerdo mis años sin Cristo. Me hablaban de las cosas de Dios y yo decía, pobrecitos, pobrecitos, pobre gente. Así pensaba yo. Decía, pobrecitos, les lavaron el cerebro. Cuando andaba de buenas, pero cuando andaba de malas, qué tontos son. Se lo merecen por burros, por débiles. Así piensa la gente sin Cristo, de las cosas de Dios. ¿Pero en qué cabeza cabe levantarse los domingos para ir a la iglesia? ¡Ay, Dios mío! Decía uno. No, invítame al fútbol, invítame al partido, vamos a las micheladas. Así piensa la gente sin Cristo. Pero ¿en qué cabeza cabe? Man, que sea, me voy a correr a la barranca, decíamos allá. Al mercado. Pero ¿en qué cabeza cabe ir a la iglesia? No, pobre gente. Así piensa el hombre natural. Y aunque el texto dice, y no las puede entender, no es que no las entienda. Intelectualmente la gente sin Cristo puede entender lo que decimos y hacemos. Simplemente no lo acepta, a eso se refiere. No lo acepta. Porque dice, se han de discernir espiritualmente. Nosotros, en el versículo 12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo y ellos, o como nosotros éramos antes? Que cuando creímos en el Evangelio, el Espíritu Santo vino a nuestros corazones y se nos grabó como un sello. Y uno de los ministerios que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones es que no solo cambia nuestros gustos y deseos, sino que completa un ministerio iluminador. Estábamos en tinieblas espirituales, sin interés, sin ver. Y ahora el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros trae luz a nuestra oscuridad, y ahora empezamos a ver las cosas como Dios las ve y a sentir deseos piadosos. Ahora ya nos dan ganas de leer la Biblia. Antes, puro Capulinita y Condorito, ahora las redes sociales, ahí se gastan horas. Pero leer la Biblia, ay no, qué aburrido, dice la gente. Pero el Espíritu Santo viene a nosotros y pone deseos piadosos. Y luego ahora empezamos a leer y ya empezamos a sentirle el gusto y el entendimiento. Por eso, para discernir espiritualmente, necesitamos al Espíritu Santo, la experiencia de conversión. Pero no es solamente eso. Uno de los ministerios más preciosos que el Espíritu Santo ha producido en la historia de la humanidad es inspirar las Sagradas Escrituras. Dice Pedro que los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros lo que llamamos las Escrituras es el resultado del trabajo en el que el Espíritu Santo, usando a estos hombres elegidos, nos legó la Escritura que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para que el hombre o la mujer cristiana puedan ser maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Así que a través de la presencia del Espíritu en nuestras vidas y de la palabra de Dios, nosotros podemos discernir. La palabra de Dios es la medida que se debe de usar para medirlo todo. Cuando tú vas a hacer un corte, si lo quieres preciso, pues eso es una cinta métrica. Así no corres riesgos. La medida espiritual para todas las cosas es la palabra de Dios. La tenemos que usar. En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, porque es útil para discernir. Eso es lo que hace la palabra de Dios. En el Salmo 119, el más largo de la Biblia, el autor escribió estas palabras en el versículo 99. Escuchen. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Cuando hay más esperanza de un joven o de una persona que nunca fue a la escuela, pero se levanta en las mañanas, abre su Biblia y en oración le dice, Padre mío, abre los ojos de mi corazón para ver las maravillas de tu palabra en el nombre de Jesús. Y luego lee la Biblia y descubre sus verdades. Y se está beneficiando de la experiencia de miles de años y de la sabiduría de lo alto. Y gana discernimiento más que gente que va a la escuela, espiritualmente hablando. Por eso dice el salmista, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Por eso tiene más discernimiento. Hay hermanos que aprendieron, que eran analfabetas cuando se convirtieron a Cristo. Y por amor a la Biblia, aprendieron a leer con la misma Biblia y a escribir. Y la leen cada año. El papá de una de nuestras amigas, esposa de un pastor, Febe, es su nombre. El papá de Febe, cada año leyó su Biblia por décadas hasta que murió. Y fue un hombre que nunca fue a la escuela. Y era un hombre de Dios, un hombre muy sabio. Necesitamos entender, hermanos, que a menos que vivamos en el Espíritu, bajo la guía del Espíritu, en continuo contacto con la palabra, nuestro discernimiento espiritual no va a crecer. Así que ya oyeron ustedes dos componentes esenciales para tener discernimiento espiritual: andar en el Espíritu y meditar en la palabra de Dios. Ahora vamos a aprender 6 lecciones acerca del discernimiento con base en Filipenses 1, versículos 9 al 11. Voy a invitarlos a que busquen este pasaje, por favor. Filipenses 1, versículos 9 al 11. Esta carta Pablo la escribió desde la cárcel. Le mandaron ofrendas los de Filipos y estaba tan agradecido que escribió una carta de agradecimiento para ellos. También le contaron que en Filipos había algunos problemitas y aprovechó para darles consejos y palabras de ánimo para que los resolvieran. Como era la costumbre suya, Pablo, en el primer capítulo, después de saludar a los lectores, comienza con una oración. Así que de Filipenses 1, desde el versículo 3 hasta el 11, es una larga oración de Pablo. Pero en los primeros versículos, los versículos 3 al 8, la primera mitad de la oración es solo acción de gracias. Da gracias por ellos. Y luego, en los versículos 9 al 11, él hace una petición. Y ahí es donde vamos a comenzar nuestro análisis. 6 verdades acerca del discernimiento espiritual con base en Filipenses 1, del 9 al 11. ¿Están listos? Número 1. El discernimiento espiritual se puede pedir en oración. Yo espero que ustedes oran. Amén, pastor. Por los alimentos. Bueno, a veces. ¿Cómo? ¿Nada más? Cuando ustedes oran, cuando oran, asumiendo que lo hacen frecuentemente, diario, ¿qué piden? ¿Qué le piden a Dios? Miren lo que Pablo pide en oración. Leo. Y esto pido en oración. Versículo 9. Que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Así que él pide en oración por varias cosas. Y una de las que pide es que ellos abunden en discernimiento. ¿Cuántas veces tú has pedido por discernimiento? Señor, por favor, dale a mi hijo una novia. Señor, por favor, dale a mi hija favor para que la admitan en la universidad. Señor, por favor, dale un trabajo a mi marido. Señor, por favor, dale a mi esposa paciencia. ¿Cuántas veces tú pediste discernimiento? ¿Cuántas? En una ocasión, el rey Salomón acababa de ser electo, era joven, estaba intimidado por el tamaño de la responsabilidad que se le puso encima de sus hombros. Su padre David, ya anciano, lo corona como rey. Y entonces Salomón está dormido con esta preocupación en su alma y en su sueño se le aparece el Señor, nuestro Dios. Y le dice, Salomón, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Pide lo que quieras, yo te lo daré. Imagínense. ¿Tú qué hubieras pedido? Un PlayStation. ¿Qué le hubieras pedido? ¿Qué pide la gente hoy? Un carro nuevo. Ya sé. Los papeles. ¿Tú qué hubieras pedido? Cambia la fiera, por favor. ¿Qué hubieras pedido? Oigan lo que él pidió. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. El Señor le dice, por cuanto no pediste riquezas, Dios le da discernimiento y terminó siendo el hombre más rico. Hermanos, ¿cuántas veces han pedido discernimiento como Salomón o como Pablo? A veces Dios da el discernimiento como un don espiritual. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, dice, a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, y en el 10, y a otro discernimiento de espíritus. A algunos miembros del cuerpo de Cristo se les da un don especial que se llama el don de discernimiento de espíritus. Este don era muy valioso, especialmente en el primer siglo, porque el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, así que las iglesias todavía no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. Lo que sucedía en aquellos tiempos es que los maestros llegaban a las comunidades cristianas que se reunían en casas, en establos, en comercios o en lugares abiertos, y se levantaban estos maestros y decían, ah, yo soy maestro, vengo de allá, de los hermanos de la otra comunidad. Ah, pues enséñenos algo. Y entonces se paraban y enseñaban. ¿Y cómo iban a saber ellos si les estaban diciendo la verdad o la verdad revuelta con mentiras? Pues Dios le daba a algunos miembros del cuerpo el don de discernimiento de espíritus. Y ellos oían lo que decían. Y estos cristianos que tenían este don, percibían en su espíritu automáticamente cuando era un falso maestro. Decían, mira, ah, ya tiene cara de ángel el hermano. Y estos decían, ¿de ángel? ¿Caído será? Está bien endemoniado, ese es puro diablo, hermanos. ¿Cómo? Pero mire, si hasta le resplandece el rostro, ¿cuál? Los cuernotes. O sea, ellos tenían un don especial para saber si el espíritu detrás de alguien era realmente el espíritu diabólico, un espíritu de error, y no el Espíritu Santo, el espíritu de verdad. Dios puede dotar a cristianos con ese don. No, pues a mí no me tocó, Luis. Bueno, si no te ha dado Dios el don de discernimiento de espíritu, todavía lo puedes, no, tal vez el don no lo puedes pedir, pero sí puedes pedir en oración discernimiento. Dame discernimiento espiritual, Señor. Dame discernimiento. ¿Y para qué quieres el discernimiento? Pues ahorita vamos a ver para qué. Pero una cosa que puedes hacer para aumentar tu discernimiento, ya sabes, es pedirlo. Pedirlo y estudiar la Biblia, ya dijimos, ¿verdad? Como el salmista. Entre más leas la Biblia, más vas a poder discernir entre el bien y el mal. Ahora, voy a tomarme en este momento un paréntesis para explicar con detalle qué es el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es la habilidad que tiene un cristiano para identificar lo que es verdadero y separarlo de lo que es falso. Y también para identificar la voluntad de Dios de lo que no es la voluntad de Dios. O dicho en otras palabras, el discernimiento espiritual es la capacidad que tenemos nosotros para identificar la verdad y para separar entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. Son dos cosas que se complementan. La tina es la verdad de Dios. Hay una fuente que sacia nuestra sed por el conocimiento. Y la verdad de Dios nos enseña acerca de su propia persona, de sus atributos, de su naturaleza, de su carácter, de sus obras, pero también de sus mandamientos. Así que metemos la cubeta a esta gran tina de la verdad y la ponemos acá, y esta parte de la verdad es lo que llamamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es otra cosa que sus mandamientos, que Él quiere que obedezcamos. Y a través de conocer sus mandamientos podemos saber lo que es bueno. Eso es bueno porque Dios lo manda o porque es compatible con la persona y el carácter de Dios. Así es como se sabe que algo es bueno. Algo no es bueno porque dice la Biblia nada más. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo mentir? Porque la Biblia dice no mentirás. Es cierto. Pero no por eso es malo mentir. Mentir es malo porque Dios es verdad. Así que mentir es incompatible con la naturaleza y el carácter de Dios. Por eso quiero conocer la verdad y no solo la voluntad de Dios. ¿Entienden? Yo quiero conocer a Dios para poder medirlo todo bien. Y mucho más cuando Él me dice que algo es bueno y que algo es malo. Así que yo quiero conocer la verdad y también la voluntad de Dios. Y para eso sirve el discernimiento, para separar entre la verdad y la mentira y entre lo correcto y lo incorrecto. Así se puede decir en palabras sofisticadas el aspecto epistemológico del discernimiento y el aspecto moral. Pero como a ustedes no les gustan esas, pues se los puse en palabras sencillas. Conocer la verdad y conocer la voluntad de Dios. Así que tú puedes pedir esa destreza. Pero cuando lo hagas, número dos, segunda verdad acerca del discernimiento que nos enseña este pasaje es, debes ser consciente que el discernimiento espiritual es inseparable del amor de Dios y del conocimiento de la verdad, como lo acabamos de decir. Ahora explico. El texto, vuelvo a leer, dice en el versículo 9, esto pido en oración, que el discernimiento de ustedes abunde aún más y más. ¿Eso es lo que dice? No, eso no dice. Dice que el amor abunde más y más. Lo que él está pidiendo es que abunde el amor primero. Pero dice, este amor que abunde aún más y más, y luego habla en todo conocimiento y discernimiento. Fíjense que hay tres cosas inseparables en la oración de Pablo. El amor de Dios, el conocimiento de Dios y el discernimiento espiritual. Ahora voy a explicar la conexión entre los tres. Las Escrituras dicen que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y se nos impregna, mora en nosotros, empieza a producir su fruto. Es como una semilla que empieza a crecer adentro de nosotros. Y el primer fruto que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones es el amor. Ustedes lo saben, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y todo lo demás. O en palabras de Pablo en Romanos 5:5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios derrama su Espíritu Santo y el Espíritu Santo revienta como un globo de agua y lo que rebalsa en nosotros es amor. Así que el amor de Dios se derrama a través de su Espíritu que está en nosotros. Pero no se derrama por todos lados indiscriminadamente, sino que el amor de Dios debe abundar tanto que se derrama en nosotros, pero se canaliza. Porque hay gente que dice que tiene tanto amor. No, yo tengo tanto amor para dar que no me ajusta a una mujer. Mira tú, qué cariñoso, ¿no? No está hablando de eso. El amor de Dios abunda, pero es canalizado. Aquí vivimos en una zona de cultivos. ¿Ya han visto los canales? Aquí por Tracy pasa uno y allá los que viven para Patterson y para hay dos, ¿verdad? Hay dos canales. Hay un gran canal como columna que pasa por todo el Valle de San Joaquín, cientos de kilómetros, el canal Mendota, o no me acuerdo cómo se llama. Estos canales, si no estuvieran y hay mucha afluencia de agua, podrían desbordarse, inundar y destruir. Así que construyeron estos canales para evitar la destrucción. Y hay puntos clave donde los canales tienen compuertas para dejar salir el agua justo a los campos de cultivo que necesitan dar fruto. Así también funciona esto. El amor de Dios abunde aún más y más en todo conocimiento. Así que el conocimiento de la verdad de Dios, conocimiento de la verdad, es el canal que nos pone el límite por donde se debe de derramar y canalizar ese amor. Pero el discernimiento son las compuertas. El discernimiento es lo que dice, aquí sí, acá no, acá se necesita y allá no. Para eso necesitamos el discernimiento, para saber en dónde canalizar el amor y la verdad de Dios. Entonces, el discernimiento, en segundo lugar, es inseparable del amor y del conocimiento bíblico. Tercera verdad acerca del discernimiento en este pasaje. El discernimiento espiritual apunta a lo mejor. Versículo 10. Dice, el 9 termina diciendo, y en todo discernimiento, a fin de que escojan, ¿qué? Vean el texto, por favor. Es Filipenses 1:10. No me sigan la corriente, solo lean su Biblia. Dice, a fin de que escojan, ¿qué? Lo mejor. Padres, ¿cuántos padres hay aquí? Levanten sus manos, padres y madres. ¿Qué es lo que quieren ustedes para sus hijos? No los escuché. ¿Qué quieren? ¿Ya ven? No son los únicos. Pablo quería para los cristianos lo mejor. Pero miren la ironía, porque ¿cómo es la inmadurez? Estamos hablando de la espiritualidad. Cuando alguien es recién convertido, pues es un niño o una niña espiritual. No tiene la culpa, así empezamos todos, ¿no? ¿Hay algo de malo en ser niño? No, porque así empieza la vida. Y cuando alguien es niño, pues no sabe discernir, no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo fácilmente. Se le tiene que enseñar, ¿verdad? Así como le mete el dedo al helado, luego le quiere meter el dedo al enchufe de la electricidad, ¿verdad? Entonces ahí le está diciendo, no, eso no. Le tienes que enseñar. Así también el niño espiritualmente hablando, se la pasa preguntando, oye, y ahora que soy cristiano, ¿qué tiene de malo? Y tú pones lo que quieras. ¿Qué tiene de malo bailar? ¿Tiene de algo malo bailar en el antro? ¿Qué tiene de malo una michelada? Mira, tan fresca. Ah. Y así se la pasa. ¿Qué tiene de malo? Entonces tenemos aquí lo malo y aquí tenemos lo bueno. Y allá tenemos lo mejor. Así que el inmaduro espiritualmente voltea hacia allá. Voltea hacia atrás, de donde lo sacaron. Voltea hacia el mal. Y su pregunta es, ¿qué tiene de malo? Y ya tú pones lo demás. O sea que la perspectiva inmadura, más o menos, mira hacia atrás. ¿Hasta dónde puedo acercarme al pecado sin cruzar la frontera? Pero eso es inmadurez. ¿Qué tiene de malo? Pablo ora para que ellos tengan discernimiento, para que aprueben no lo bueno solamente, sino ¿qué? Lo mejor, ¿verdad? Bien dice un refrán popular, que lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿Tú quieres lo mejor para tus hijos? Pues Dios quiere lo mejor para sus hijos también. Y el discernimiento nos es dado para aprobar, para identificar lo mejor. Cuando tú andas entre semana, ¿cuántas veces a punto de tomar una decisión tú te preguntas, ¿esto que estoy a punto de hacer es lo mejor? O te preguntas, ¡ay, qué tiene de malo! Ahí no dice, no gastarás un rato en el Instagram. No hay ningún mandamiento que diga así. ¿Qué tiene? Like. Y pasan horas y horas. No, yo ni tengo eso, pastor. Yo puro Face. ¿Verdad? Como quieras. O para otros es estar echando mecánica todo el día. O hacer deporte. Hay muchas cosas que no son malas. Pero la pregunta es, ¿solo porque no es malo es lo mejor? Y uno debe preguntarnos. O el tiempo, la cantidad de energía o de dinero que yo invierto en eso, ¿realmente es lo mejor? No discernimos a veces. Solo nos resignamos con, ¿qué tiene de malo? ¿Tiene algo de malo? No, es bueno. Pero esa no es la mejor pregunta. La mejor pregunta, ¿cuál era? ¿Qué es lo mejor? ¿Es esto que estoy haciendo lo mejor? ¿Es lo mejor? Porque si tu única preocupación es no hacer lo malo, probablemente te falta discernimiento. Por eso sigues estancado. Miren, ya va a pasar un año más. ¿Crecemos? ¿Cómo no, pastor? Detalla, ¿verdad? No, algo espiritualmente hablando. Entonces, el discernimiento es para aprobar lo mejor, para escoger lo mejor. Cuarta verdad acerca del discernimiento. El discernimiento no es el fin, es un medio para un fin diferente, para varios fines diferentes. Ahí el versículo 10 nos dice, ¿Para qué necesitamos discernimiento? En primer lugar, para ser puros, para la pureza, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, el día de Cristo es el día que Cristo viene, el día que nos va a juzgar. El día que Cristo venga y nos llame a juicio, no nos va a decir, a ver tú, ven acá. ¿No sabías que era malo eso? ¿No sabías que eso era malo? ¿Y qué vamos a decir muchos de nosotros? No, sí, amén, sí sabía. Esa no va a ser la pregunta correcta. La pregunta final, ¿cuál va a ser? Entonces, ¿por qué no lo hiciste? ¿Verdad? No es saber el fin, es hacer. Muchas veces lo olvidamos. Para que nosotros podamos ser puros e irreprensibles para el día de Cristo, necesitamos discernimiento para escoger lo mejor, no solo para saberlo. Así que por fines de pureza, el discernimiento es un medio, la pureza es el fin, es el propósito por el cual tenemos discernimiento. Pero no solo la pureza, también la productividad. El versículo 11 dice, a fin de que seamos llenos de fruto de justicia. No queremos solamente un fruto, pero llenos de fruto. En la parábola de los talentos, ustedes la recuerdan, ¿verdad? El Señor les dice que un amo tenía a sus siervos, les dio cierta cantidad de dinero y luego se fue lejos. Y esperaba de ellos algo. ¿Qué esperaba? Productividad. ¿O no? Dice que viene y el hombre que recibió un talento y lo enterró, le dijo, ahí está tu talento. Y le dice, siervo malo y negligente. ¿No debías, aunque sea, haberlo llevado con los banqueros para que te pagaran intereses? En otras palabras, tuviste mucho tiempo para hacer producir lo mío y no lo hiciste. En cambio, elogió a los que recibieron 5 y 10, o 2 y 5 en otra parábola. ¿Por qué? Porque el Señor espera productividad. Miren, algo interesante de esas historias es que al final, el Señor, al que le dio uno, se lo quita, pero no para quedárselo, sino para dárselo al que recibió más. ¿No es cierto? Al principio, cuando Él da el dinero, ¿de quién es el dinero? Del Señor, ¿verdad? Pero si ustedes leen la historia con cuidado, nunca les pide el dinero de regreso. Se los deja, pero le quita al que tiene menos y se lo da al que tiene más. Porque el Señor no necesitaba su dinero. Él quería que fueran productivos. ¿Cuántos de nosotros estamos, hermanos, gastando nuestra vida cristiana en la hamaca espiritual? Ya soy salvo, ya que Cristo venga, ya que a gusto. Una piña colada, hermanito, no, please. Aquí eres Ramirito, como faraón, esperando la venida de Cristo, sin hacer nada. ¿En qué nos gastamos la mayor parte de nuestra semana, hermanos? ¿Solo en nosotros? ¿Cuán ocupados y productivos estamos en la causa de Dios? ¿Nos ocupamos en toda buena obra mientras hay oportunidad? ¿Toda cosa buena que nos viene en mano, tratamos de aprovechar la oportunidad para hacerla? ¿Involucramos nuestra vida en las cosas de Dios? ¿Estamos pensando de continuo hablarle de Cristo a la gente mientras haya tiempo para que conozcan el Evangelio, se conviertan? ¿Oramos en cada oportunidad que tenemos para que el reino de Dios venga y su voluntad sea hecha? ¿Separamos de nuestro dinero para la causa de Cristo? ¿Lo invertimos en los tesoros eternos donde la polilla y el óxido no destruyen? ¿O se nos pasa todo el tiempo que se puede gastado en nosotros mismos? En hacer más ejercicio para vernos más guapos y estar más sanos, conseguir mejor ropita, hacer más ahorros, cambiarme de carro para uno más mejor. No, ninguna de esas cosas son malas necesariamente, pero hay un defecto, una vez más. Si vivimos así, solamente evitando lo malo, podemos caer en la trampa de no voltear hacia adelante y pensar en qué es lo mejor. Y no estamos siendo productivos. Muchos de nosotros somos muy religiosos, hermanos. Señor, Señor, y no hacemos casi nada. por la causa de Cristo. Estábamos hablando en la reunión de líderes, los hermanos y yo, que a veces hacemos eventos, a veces hacemos eventos evangelísticos. Y no vienen ni los cristianos. Pues no, no es para ellos. Dicen, no, ¿para qué voy? Al cabo no es para nosotros, es para los... Pero la verdad es que no traemos invitados y los invitados que traemos a veces son cristianos de otras iglesias. Muchas veces logramos más en ponernos de acuerdo con un hermanito, con una hermanita, un día entre semana o un sábado en la mañana para salirnos a la calle a orar por alguien y darle tratados. Hacemos más trabajo en eso, contactamos más gente en eso, que a veces en un evento donde nos gastamos miles de dólares y no viene nadie. Pero todos queremos el sábado para levantarnos más tarde, irnos a pasear en la lancha allá en el lago o qué sé yo. No, yo ni lancha tengo, pastor. Pero estoy exagerando las cosas para tratar de hacerles conciencia. Nuestro Señor espera de nosotros discernimiento, no solo para saber, pero para que procuremos la santidad y la productividad. Porque vamos a ser llamados a cuentas. Pero esto va a ser imposible si nosotros vivimos en la carne, hermanos, todo dependiendo de nuestras fuerzas. Tenemos que mantener una relación cercana con Jesucristo. Por eso dice Pablo al final en el 11, todo eso es por medio de Jesucristo. Y por último, para la gloria y alabanza de Dios. Para la gloria y alabanza de Dios. Así que el discernimiento es de Dios de principio a fin. Él no lo da y Él recibe la gloria. En conclusión, hermanos, hablando de este tema, yo ilustro el discernimiento con el sistema inmunitario del cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes en su organismo tiene un sistema que Dios le dio, compuesto por células, por tejidos y por órganos que trabajan en conjunto para identificar cuando agentes dañinos se quieren meter a su organismo. Dios nos ha dado una piel para protegernos. Dios nos ha dado células, glóbulos blancos que andan continuamente en la sangre por todos lados para detectar si se nos mete algún microbio, lo identifican y lo aíslan y lo neutralizan. Dios nos ha dado órganos que se dedican solamente a eso, los ganglios linfáticos, el vaso, la médula ósea. Todo eso es parte de este, porque se quieren meter agentes extraños que destruyen la salud y nos matan a la larga. Así que este sistema inmunitario se dedica a protegernos, pero si se debilita, entonces nos enfermamos. O si el sistema inmunitario, en lugar de debilitarse, exagera, comienza a atacar nuestros propios órganos, como ocurre en la artritis reumatoide, en el lupus, en la esclerosis múltiple. Bueno, hay muchas enfermedades que se llaman autoinmunes, donde el mismo sistema del cuerpo ataca el propio cuerpo, porque exagera. Nosotros usamos esta ilustración para decir, hermanos, tenemos que desarrollar discernimiento para no estar débiles y acabar enfermos o seguir enfermos. Pero tampoco exagerarnos en discernir con exageración todas las cosas, en donde todo, ¿qué? Buscar siempre lo malo de todo. No, aquí dijo esto mal. No. Y llegar al extremo al que algunos han llegado, de que no, pues no. Y entonces empiezan a ver todos los errores en cada persona, en cada familia y en cada iglesia. Y después dicen, no, yo aquí no me junto con esos porque están muy mal. Y esos están muy mal. Y ya no van a ninguna iglesia porque están muy mal, todas están muy mal. Y ahora ellos terminan atacando el propio cuerpo por su exceso, porque han divorciado el discernimiento del amor y de la verdad. Entonces, hermanos, ese es el reto para estos días. Tómense en serio la oración pidiendo discernimiento y el estudio bíblico para crecer en eso. Y háganse esta pregunta cada día. ¿Es esto lo mejor? ¿Es esto lo mejor que tú tienes para mí, Señor? ¿Esto que estoy pensando hacer es lo mejor? ¿Es lo mejor? ¿Me estoy ocupando en las cosas del Señor? Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias damos por tu palabra. Concédenos ponerla en práctica. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el servicio ha terminado. Tenemos 10 minutos de descanso y luego hay clase de escuela dominical. Así que si alguien se va, Dios los bendiga, los guarde. Y si se quedan en unos minutos, regresamos.